mañana, 28 minutos, y ahora sí ya estoy en contacto con Andrés Zulueta, quien es el titular de Empatel. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, tratando de consultar qué significa y qué importancia tiene para la provincia de La Pampa este Encuentro Nacional de Empresas de Telecomunicaciones Provinciales. Bueno, justamente antes de ayer nos reunimos en Buenos Aires en esa reunión. La verdad que es una reunión bastante importante porque uno se da cuenta un poco de la situación en la que está, porque comparte con el resto de las empresas provinciales los proyectos que cada uno tiene, digamos, las ventajas y las cosas en las que está trabajando, además de también algunas circunstancias que ayuda a buscar soluciones a veces en conjunto. Y además, generalmente, como Buenos Aires es un lugar, digamos, donde está todo el mundo, también se presentan muchos proveedores y uno tiene la oportunidad de charlar, de buscar formas y negocios que puedan ayudar también a la empresa. Bien, en este caso, ¿cuál es el balance que hace de la provincia de La Pampa con respecto a otras empresas, no? Sí, básicamente, algo que no conté por ahí, que me quedó pendiente, todas las empresas van y cuentan en el turno de La Pampa. Me tocó a mí exponer cómo veníamos con Empatel, que es justamente una empresa provincial con capital de mayoría del gobierno provincial. Contábamos todo el trabajo de puesta de arranque de la empresa, las obras que estamos llevando adelante, los resultados de las obras que ya tenemos, que donde ya cumplimos con y estamos justamente, digamos, poniendo en marcha la implementación de fibra óptica domiciliaria. Es una experiencia que venimos llevando muy muy bien, en caso sobre todo Uriburu y Miguel Canén, que está bastante avanzado. Ahora, digamos, las obras ya están inauguradas, en el caso de Cuchillo Cuc, que están empezando a conectar hogar por hogar, y bueno, en Algarrobo, que en breve, digamos, vamos a empezar a hacer lo mismo. El consumo de, la verdad que el caso de Uriburu y de Miguel Canén, por lo que yo he hablado con los vecinos de esa zona, cambió radicalmente la calidad de servicio de pasar de un radioenlace a la fibra óptica. Y también comentar algo de cuál es la situación de nuestra provincia. Yo destacaba justamente que de cada 10 hogares, 9 tienen acceso a internet. Esto está tomado en base a las estadísticas que da el ENACOM, en base a la información que dan los proveedores. Digamos, es una estadística bastante seria. Que tiene cierto retraso incluso en la carga, por eso yo estimo que ese 9 hogares conectados cada 10 está ya en 9,5, pero es una apreciación que hay que esperar a que se cargue la información y que se confirme ese dato, pero bueno, es algo que para nosotros es un orgullo. La Pampa tiene una historia riquísima en materia de telecomunicaciones. Incluso yo lo destaco antes que las decisiones que ha tomado el gobierno nacional cuando creó ASAT. Así que, digamos, yo siempre digo que no es algo que se consigue un día para el otro, sino que se ha conseguido con políticas claras, con decisiones contundentes en estos casi últimos 20 años. Sin lugar a dudas, una decisión del gobierno provincial de la creación de esta empresa que rinde frutos. Usted mencionaba recién al ENACOM y el trabajo que se hace con las comunicaciones. Quienes no están muy conformes con el ENACOM, la gente de la Cooperativa Popular de Electricidad, o sea, en el marco de que nos representa a todos que dependemos de ello, desde Empatel, ¿ustedes ven que hay un atraso de tarifas con la Cooperativa Popular de Electricidad? ¿Se puede hacer algo desde Empatel para colaborar con la gente de la cooperativa? Nosotros no somos proveedores principales de la cooperativa, por lo cual, digamos, no es que una política de precios nuestra. No, seguro. Incluir, pero hay que entender un poco cuál es la cuestión. El ENACOM ha declarado, digamos, las telecomunicaciones como un servicio esencial. Es una decisión con la que yo los comulgo y estoy de acuerdo. Me parece que era necesario hacerlo, sobre todo en el esquema de lo que ha ocurrido con la pandemia. Eso implica también, porque no, y acá no estoy hablando de la cooperativa, sino estoy hablando de empresas nacionales que en el medio de la pandemia empezaron a subir sus precios casi de forma abusiva, y eso llevó a un congelamiento, la decisión de que se congelen los precios de internet y los precios de servicios de telecomunicaciones hasta que se empiezan a tomar algunas decisiones de actualizaciones y cosas por el estilo. En el medio había casos como los de la cooperativa, donde tenían una tarifa acorde al servicio que estaban prestando, y el congelamiento de precios con la inflación no les ha permitido, digamos, actualizar por lo menos en la medida que ellos esperaban. Me parece que es algo que es un planteo que hay que verlo, es un planteo que ellos mismos han hecho en ENACOM, y bueno, tendrán que resolver. No me parece que haya mala voluntad en ENACOM, pero también entiendo que hay una situación donde las respuestas por ahí tendrían que ser un poco más rápidas, pero bueno, es una cuestión que a nosotros, por lo menos en Patel, no nos incluye. Yo personalmente con la cooperativa tengo la mejor de las opiniones, creo que hacen un trabajo muy eficiente, tenemos relación con toda la parte técnica y la relación, a mi entender, es buena con algunos planteos que son ciertos y que cada uno tiene algunas miradas diferentes, pero que no pasan de eso, digamos. Así que un poquito esa es la situación que tenemos. Bien, te le consultaba esto, Zuleta, porque, digamos, en la charla que tuvimos hace unos días atrás con Carrascal, él nos decía que consideraba que Empatel estaba en deuda con el movimiento cooperativo, no específicamente con la Cooperativa Popular de Electricidad, sino que dijo él con el movimiento cooperativo en virtud de las expectativas que evidentemente tenían con Empatel. Por eso preguntaba si hay en el norte, a futuro, entre los objetivos de Empatel, acompañar, presentar algún proyecto que tenga que ver con las cooperativas o sentarse a hablar directamente con los representantes. Mira, lo que yo puedo decir de esto es, hay que, eso Alfredo lo dijo, y tengo entendido, en el marco del servicio de telefonía móvil, y criticando que Empatel no se estaba dedicando al servicio de telefonía móvil. Primero hay que hacer una diferencia entre, nosotros consideramos que Internet es un derecho esencial y la telefonía móvil, como se planteó desde que se impulsó, digamos, la búsqueda de esa actividad, se planteó como un negocio. Entonces nosotros estamos yendo por lo primero, que es cumplir con un derecho, sobre todo en lugares donde no tienen el mismo servicio que tienen en lugares como en Santa Rosa y en Pico. Y estamos trabajando justamente en eso. Sí, es fundamental. Lo de la telefonía móvil, nosotros lo hemos estado investigando, hemos hecho desarrollos de proyectos. Todavía hay que ser honesto, digamos, hay algunas limitantes que nos afectan, como tiene que ver el acceso a la frecuencia, como tiene que ver hay circunstancias que tienen que ver también con el financiamiento, con la necesidad de conseguir determinados recursos humanos que tienen que tener un conocimiento, como es el caso de ingenieros, y que son recursos que a veces son escasos. También tiene que ver, digamos, hoy también entra en juego el tema de las importaciones. Y Alfredo hizo esa opinión, me parece, yo como una crítica honesta, digamos, que hablando del movimiento cooperativo, cuando la relación que nosotros tenemos con el movimiento cooperativo y dentro de FEPANCO es de las mejores. Hemos hecho obras en Doblas, hemos hecho nuevas obras en Alta Italia que van a impactar con la cooperativa de Alta Italia. Yo la verdad es que siento que no se condice con eso, porque tengo en el directorio, incluso tenemos al presidente de Corpico, la relación que tenemos con las cooperativas es bastante buena. Correcto. Y de hecho las puertas están abiertas siempre a discutir y a charlar. El proyecto de telefonía y móvil, incluso yo he presentado tres notas invitando a la cooperativa a sentarnos a discutir el proyecto, y bueno, y las respuestas siempre fueron a veces sí, a veces no, digamos, tampoco he tenido algo para participar del lado de ellos. Bien, perfecto. Bueno, esto era un poco lo que quería yo dejar aclarado, y que estuvieran las dos voces, porque si no uno se queda con una parte y siempre me queda algo colgado. Entonces, tener esta posibilidad de charlar con usted hoy me permite esto, aclarar un poco la sí, situación. Sí, al margen de eso, digamos, yo destaco... Porque son importantes ambas organismos, son muy importantes para todos los pampeanos. Sí, por supuesto. Pero al margen de eso, digamos, yo lo que quiero decir es que yo respeto muchísimo el trabajo que ha hecho la cooperativa, un trabajo histórico, respeto muchísimo, y cada tanto tengo un trato y puedo tener el gusto de charlar con alguien que tiene muchísima experiencia en esto, que es Oscar Nocetti. Y la verdad que lo que ha hecho él, digamos, cuando impuso las telecomunicaciones con la cooperativa en su momento, fue revolucionario, fue la posibilidad de que un movimiento cooperativo se plante bandera en Santa Rosa. Lo que pasa es que también veo que cuando se planteó la posibilidad de telefonía móvil, digamos, después fueron ocurriendo cosas, como puede ser la pandemia, como fue, digamos, el todo lo que pasó con un gobierno nacional que fue totalmente opuesto a los intereses de nuestra provincia. En el medio, digamos, también algunas telcos un poco metidas, digamos, en esta cuestión. Hoy hace que esa situación, digamos, todavía nosotros no la descartamos para nada, pero seguimos trabajando en eso y todavía hay un panorama incierto. Pero es cierto que nosotros venimos trabajando y venimos buscando alternativas para eso. Bien, trabajando en esta posibilidad maravillosa de tener toda la Pampa absolutamente interconectada, lo cual no es solamente una cuestión de fibra óptica o de antenas o de estas cosas, porque entiendo que también tienen que capacitar a la gente de los distintos municipios, digamos, no es que tiras un cable y ya está, tienen también, entiendo, un marco de gente que está acompañando y capacitando a las distintas comisiones de fomento o por donde están llevando. Sí, las últimas dos obras que una ya la inauguramos, que es el caso de Cuchillocó. Este lunes estuvo personal de Empatel capacitando al proveedor que estaba dando un servicio con radioenlaces y ahora empezó a dar un servicio con otra tecnología, que es la fibra óptica. Fue personal de Empatel a capacitarlo y entregó todas las instrucciones. En el caso de Agarrobo del Águila, todavía no la obra, digamos, está concluida, falta el hecho formal de la inauguración. También enviamos gente de Empatel a Agarrobo del Águila a capacitar a la gente de la municipalidad. De hecho, después mandaron una nota de agradecimiento. Estamos hablando de lugares donde había una conexión que era radioenlaces, con todas las dificultades que tiene, que cuando hay lluvia, cuando hay viento, se corta. Hoy van a tener un servicio de fibra óptica que les va a cambiar, digamos, la conectividad. Nosotros esto no lo hubiésemos logrado tampoco si no hubiese habido gestiones anteriores que hubiesen tirado fibra óptica en lugares que hoy ya tenemos. Por eso hablo también de una política de Estado continua que acompaña, digamos, a los pamplanos. Uh-huh. Y lo que hay que pensar es que cuando tiramos fibra óptica no solo hablamos de internet, digamos, esto, el crecimiento de la fibra óptica en nuestra provincia también impacta, digamos, a futuro en la posibilidad de dar otros servicios y hablando también del movimiento cooperativo, hemos impulsado también y hemos acompañado en algunas cooperativas que han querido ofrecer también algún servicio de televisión a través de Consecor. Siempre estamos abiertos y estamos atentos a las posibilidades que ofrece la fibra óptica, que hoy es una de las mejores tecnologías justamente para las telecomunicaciones. Sin lugar a dudas, tenemos que estar atentos a todo lo que está realizando en Patel con Pampeanos y fundamentalmente porque hoy el mundo se rige a través de esto, ¿no? De estar conectados. Y tenemos que aprovechar ahora que tenemos una provincia grande, sana, con mucho espacio, pero que, bueno, a veces este grande y estas extensiones de terreno nos complican algunas cuestiones. Si me permitís, nada más, como decías vos, tenemos una de las provincias más grandes del país, con menor densidad poblacional, eso hace que cuando hablamos de telecomunicaciones tengamos que a veces hacer inversiones que uno las piensa como no rentable, pero no tiene que ver con una rentabilidad, sino tiene que ver con asegurar un derecho, igualarlas a otras inversiones, como es el tendido eléctrico. Digamos, uno cuando hace un tendido eléctrico en una localidad que está en el oeste, quizás no piensa en recuperar esa inversión, sino en garantizarle un nivel de calidad de vida a un pampeano que está cubriendo un territorio de nuestra provincia. Y también defender esta... yo creo que, digamos, si bien la provincia ha hecho algo que es muy importante, que es empezar a trabajar sobre las telecomunicaciones de los pampeanos, algo que fue totalmente descuidado, digamos, por las empresas, esas grandes corporaciones de telecomunicaciones, hoy ya se empieza a mirar con otros ojos y hay que poner en vista las políticas que ha tenido este gobierno y que tanto han ayudado a los pampeanos, porque uno nunca sabe, ¿no?, qué puede pasar y cuáles pueden ser las nuevas caras de la política que a veces responden a otros intereses y que tal vez, no sé, yo honestamente con todo lo bueno que veo, a veces tengo miedo de que venga alguien y nos cambie las cosas y empiece a ofrecernos como una presa a una corporación o algún interés que no siempre es el de los pampeanos. Andrés Zulueta, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad en atendernos, en prestarte al diálogo, preguntemos lo que preguntemos. Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, a seguir trabajando por todos los pampeanos. Gracias, buen día. Por favor, un saludo a todos los oyentes.